Esta institución, la familia, posee una misión y fines específicos respecto a los cónyuges, como respecto a los hijos. Por ejemplo, conocer estos fines y profundizar acerca de ellos es una labor urgente, ya que los ataques y las presiones a los que en la actualidad es expuesta constantemente la ponen en riesgo permanente de disolución o de tergiversación de sus objetivos. El Concilio Vaticano II, la Constitución Apostólica Familiaris Consortio, sostiene que es la familia el lugar donde las personas aprenden por vez primera los valores que les guían durante toda su vida. La bondad de quienes conforman los entramados sociales depende entonces, en gran parte, de la nobleza de la familia. Nobleza a sus fines, nobleza a su vocación particular y específica. De allí que podemos afirmar que es la fidelidad a su vocación particular de las familias la que salvará nuestras sociedades. De modo entonces que la familia solo ha de dedicarse a ser plenamente eso, familia. Porque si la familia funciona, todo funciona. Esto llevaba al Papa polaco Juan Pablo II a escribirle a las familias, allá por 1994, el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Esta primera jornada para la familia pretende sumar en este sentido, conocer más profundamente acerca de nuestra misión, tanto en el orden de la felicidad y unidad en el amor de los esposos, como en el orden de la educación de los frutos de ese amor y unidad que son los hijos. Contaremos en esta jornada con disertantes altamente capacitados en cuanto al académico y técnico de sus temáticas propias, acreditados en universidades de gran prestigio, pero sobre todo escucharemos a personas que han ido profundizando acerca de la familia, con una mirada cristiana de la realidad, que aportan a diario para que las familias podamos cumplir nuestra propia vocación humana y cristiana, para nuestra felicidad y también la del mundo entero. Quiera Dios que al final de esta jornada podamos comprender más profundamente estas brevísimas pero contundentes palabras que nos acompañan en este telón de fondo. Entonces, que estas palabras, acuñadas por el magno Papa Juan Pablo II, se conviertan para todos nosotros en una invitación irrenunciable a la fidelidad. Sus palabras son: familia, sé lo que es. Bienvenidos a la primera jornada de la familia en General Alvear. Así es, como decíamos, bienvenidos. Hemos tenido agradecidos por de la afectividad de los hijos. Vamos a repasar un poco la currícula de esta persona que va a estar, bueno, que ya está presente, que se presentó, como él decía, por descarte hacer la inauguración, pero en definitiva lo vamos a conocer un poco más a nivel académico. En la experiencia magisterial en la Universidad Católica Pío XII de San Luis, Revelación, Seminario Diocesano de San Rafael, Argentina, también Revelación, Teología Moral, Ética Filosófica, Patrística Especial de San Agustín, Orígenes San Anastasio, San Gregorio de Niza. Bueno, el padre Fuentes tiene varios libros publicados, son muchísimos, desde el año 1992 a la actualidad. Algunos para renombrar: El Señorío Histórico del Pecado, El Varón, Los Hizo Varón y Mujer, en su edición en español, en inglés, en portugués, italiano y árabe. El Teólogo Responde, en sus tres versiones, 1, 2 y 3. El Sembrador, Manual de Bioética. También tenemos Salvar el Matrimonio o Hundir la Civilización. Y el último, editado en el 2016, Comentario al Apocalipsis. Además, publicaciones, más de 200 artículos en revistas filosóficas y teológicas, Diálogo, Micael Gladius, The Incarnate New World Review, entre otras. Ha participado en diversos congresos y seminarios, brindando más de 200 conferencias en el mundo entero. Es un verdadero privilegio contar la mañana de hoy con la presencia, y vamos a dar entonces la presentación formal y ya mismo lo escuchamos. Escuchamos entonces al padre Miguel Ángel Fuentes. Fuertes aplausos. Bienvenido, padre. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por haber podido organizar algo que, por mi experiencia, sé que es muy difícil llevar adelante este tipo de jornadas. Y muchas gracias también por el tema que se me pidió, que lo voy a remontar un poco más arriba de cómo se anunció, que se dijo que iba a ser sobre la familia y la educación y la afectividad. Evidentemente voy a tratar sobre ese tema, pero quisiera verlo desde una perspectiva un poco más alta, que es simplemente la labor educativa de la familia, dentro de la cual la educación y la afectividad tiene un lugar fundamental, pero no el único. Y quisiera encuadrar esta charla que vamos a tener principalmente siguiendo algunos textos del Magisterio de la Iglesia. Voy prácticamente a limitarme sobre los distintos temas que trataré de leerles algunos brevísimos textos, muy breves, que he seleccionado, y tratar de comentar algunos de ellos, de hacer algunas observaciones a partir de ellos que creo que son muy importantes para nuestras familias y para el momento actual que estamos viviendo, porque aquí se juntan dos cosas. La primera es la importancia en sí que tiene la familia y que tiene esta tarea educativa de la familia. La segunda, la importancia que tiene en estos momentos de la historia de la humanidad, que, como ya se dijo, se mencionó ese momento central que le han dado algunos pontífices, en particular el Papa Juan Pablo II, porque su pontificado fue muy largo y constantemente tocó el tema de la familia, y el Papa señaló con toda fuerza esa verdad que fue repetida, que el futuro de la humanidad pasaba por la familia. Pero lo decía en un sentido dramático, es decir, por el futuro de la humanidad pasa por lo que suceda con la familia en estos tiempos que estamos viviendo nosotros. Momentos cruciales. Y la primera cosa es justamente la educación y la familia. Si nuestro tema tiene que ver con la educación de los hijos dentro de la familia, evidentemente la primera pregunta que nos surge es: ¿en qué consiste tal educación? Y la respuesta no podría ser más precisa que esta: la educación consiste en engendrar el alma de los hijos. Engendrar el alma. Lo decía Juan Pablo II: el educador es una persona que engendra en sentido espiritual. Bajo esta perspectiva, sigue diciendo el Papa, la educación puede ser considerada un verdadero y propio apostolado. Es una comunicación vital, vital significa de vida acá en este sentido, que no solo establece una relación profunda entre educador y educando, sino que hace participar a ambos en la verdad y en el amor, meta final a la que está llamado todo hombre por parte de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces, ya estamos en una perspectiva de todo particular. La educación entonces es completa, y fíjense, no de una manera accidental, sino sustancial, la tarea de los padres de dar vida a los hijos. Porque así como engendran a sus hijos biológicamente y los traen al mundo, en la educación justamente van a ser otro tanto con el alma de los hijos. Y de ahí ya, no lo voy a decir ahora, lo veremos un poco más adelante, pero ya puede uno ir vislumbrando lo que esto significa si empezamos a mirar este y a sacar consecuencias. Si uno no educa a los hijos, evidentemente hay algo sustancial de esa persona, que es el hijo, la hija, que no ha sido engendrado. No nos debe sorprender entonces la crisis de humanidad que se está viviendo en nuestro tiempo a raíz justamente de que vivimos una crisis de la familia. Esta educación de los hijos es una tarea esencial del matrimonio. Dice el catecismo: la alianza matrimonial por la que un hombre y una mujer constituyen una íntima comunidad de vida y amor, por su naturaleza, está ordenada al bien de los cónyuges, así como a la generación y educación de los hijos. Observemos que dice que el matrimonio se ordena, por tanto, esta es la finalidad, se ordena a estas dos realidades, se ordena por su propia naturaleza, eso es el matrimonio, eso es el matrimonio en la mente de Dios, en el plan de Dios, al bien de los cónyuges, la perfección de los cónyuges, a la felicidad de ellos, y a la generación y educación de los hijos, y lo pone en el mismo plano. Más aún, la educación de los hijos es uno de los medios principales de la santificación de los cónyuges. Dice el Concilio Vaticano II, los cónyuges cristianos, en virtud del sacramento del matrimonio, se ayudan mutuamente a santificarse en la vida conyugal y en la procreación y educación de los hijos. Por tanto, esos son los dos medios. Santidad de aquel que ha sido llamado a la educación conyugal, al matrimonio, la santidad la va a obtener desarrollando estas dos metas o estas dos misiones o dos tareas. Principalmente en eso. Por lo tanto, sería un error pensar entonces que la santificación de una persona casada se tenga que dar a través de otros, de otras vías. Ciertamente, dentro de todo esto estamos suponiendo la vida sacramental, la oración, el contacto con Dios, ¿no? Todo lo que se quiera, pero el canal fundamental por el que se debe causar todo eso, la vida sacramental, la vida de oración, todo, es a través de estas dos actividades. A veces hay personas que pueden tener el riesgo de llegar a pensar que, bueno, si hablamos de santidad, evidentemente la santidad se hace rodilla delante del Santísimo o recibiendo los sacramentos correspondientes, pero que eso no tiene nada que ver después con la manera con que esa persona lleve adelante su vida matrimonial o la relación que establezca con sus hijos. Pero es así, el canal fundamental por el cual se da esa santificación en esa persona que ha reconocido esa vocación en su vida es precisamente eso. Y eso es una cosa que es muy clara para la Iglesia y se repite una y otra vez en los distintos momentos. Esta tarea ahora, entrando más bien en el tema de la educación, esta tarea de la educación de los hijos por parte de los cónyuges es una tarea de los dos esposos juntos. Bueno, a ver, ¿a quién le corresponde? De los dos. La educación requiere la colaboración de ambos. Nuevamente, el Concilio Vaticano II dice lo siguiente: la familia es escuela del más rico humanismo. Para que pueda lograr la plenitud de su vida y misión, se requiere, primero, un clima de benévola comunicación. Segundo, la unión de propósitos entre los cónyuges, o sea, tener la misma idea de lo que van a construir. Tercero, una cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. Cuidadosa cooperación de los padres en la educación de los hijos. Como digo, de todas estas líneas uno puede tirar y empezar a sacar conclusiones que nos llevarían muy lejos. Nuevamente, la crisis educativa que nosotros observamos en nuestro tiempo tiene una causa importantísima en el hecho de que la educación, en primer lugar, muchas veces no se da en la familia, y en segundo lugar, en muchas familias donde se hace algo de educación, la educación es tarea de uno. Las dos cosas son dos visiones cerradas que conducen justamente a un problema deseducativo. ¿Cuándo comienza la educación de un hijo? Se puede decir que empieza ya desde el seno materno. Juan Pablo II escribía lo siguiente: los primeros meses de la presencia del hijo en el seno materno crean un vínculo particular que ya tiene un valor educativo. Un valor educativo. La madre ya durante el embarazo forma no solo el organismo del Hijo, sino indirectamente toda su humanidad. Aunque se trate de un proceso que va de la madre hacia el Hijo, no debe olvidarse la influencia específica que el que está para nacer ejerce sobre la madre. O sea, también el Hijo que se está gestando en el seno de la madre va educando a su madre, y a través de su madre también a su padre. Esta influencia recíproca, si el Papa, que se manifestará exteriormente después de nacer el niño, no participa directamente el padre. Sin embargo, él debe colaborar responsablemente, ofreciendo sus cuidados y su apoyo durante el embarazo e incluso, si es posible, en el momento del parto. ¿Cuándo se debe comenzar entonces esta tarea? Cuando se me hace esta pregunta, a mí me gusta responder con este diálogo que lo trae San Alberto Hurtado en una de sus obras educativas, el diálogo entre una madre que escuchó una conferencia de un médico muy célebre que se dedicaba a este tema, el tema educativo, William Osler, y que había hablado de este tema. Entonces la madre después se acercó y le preguntó, bueno, entonces doctor, le dijo, entonces ¿cuándo deberé comenzar a educar a mi niño? Y el médico le preguntó, ¿cuántos años tiene su niño? Le dice, y ahora tiene 2 años. Está usted muy atrasada. Se le lleva 2 años de atraso. Segundo lugar, la educación como don y como deber. La educación de los hijos no es propiamente un acto de generosidad, sino un deber de los padres. Nuevamente recurro a Juan Pablo II. Dice, con razón la Iglesia pregunta durante el rito del matrimonio, ¿estáis dispuestos a recibir a Dios responsable y amorosamente en los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? Todos los que se han casado lo han escuchado, esa pregunta se la han hecho. El amor conyugal se manifiesta, por lo tanto, en la educación, no solo en ella, pero en una de las manifestaciones principales, se manifiesta en la educación como verdadero amor de padres. Esa comunión de personas, decía el Papa, ¿no?, que al comienzo de la familia se expresa como amor conyugal, se completa y se perfecciona, extendiéndose a los hijos por la educación. Esto significa entonces que obran mal los padres que no cumplen su deber educativo o no lo cumplen como deberían. Por este motivo, por ejemplo, refiriéndose a la educación de la castidad, la educación afectiva y particularmente la educación de la castidad, dice un documento de la Iglesia, si de hecho no imparten una adecuada formación en la castidad, los padres abandonan un preciso deber que les compete y serían culpables también si tolerasen una formación inmoral o inadecuada impartida a los hijos fuera de hogar. Observen esto, que es una expresión dura, habla de abandono. Muchas veces cuando una persona piensa, se pregunta, ¿no?, si él o ella ha abandonado a uno de sus hijos, está pensando si lo dejó en la calle, si se fue de la casa, está doloroso. Pero no, quizás no relaciona con que también hay otros modos de abandono. El abandono de la tarea educativa es un abandono, porque recuerdo lo que habíamos dicho, la educación de los hijos consiste fundamentalmente en engendrar el alma de los hijos. Engendrar el alma de los hijos. Y así como la falta de cuidado de una mujer durante su embarazo, falta de cuidado en lo que come, lo que consume, los medicamentos que puede digerir, puede llevar a una malformación física en el niño que se está gestando, de la misma manera el abandono de la tarea educativa puede terminar en una malformación afectiva espiritual de esa persona. Y esto no solo entraña un mal para los hijos, sino que esta negligencia puede repercutir en la misma madurez de los esposos. Porque al hacerse educadores, los padres también son educados por sus hijos. Hay un dinamismo recíproco, dice Juan Pablo II. Esto es un dinamismo de reciprocidad en el cual los padres educadores son a su vez educados en cierto modo. Maestros de humanidad de sus propios hijos, la aprenden también de ellos. No debe pues extrañarnos entonces que nos encontremos con un fenómeno cada vez más frecuente y más dramático de hijos con problemas y padres inmaduros, lo cual nos puede llevar a establecer un diagnóstico equivocado e incompleto, porque a veces uno piensa que el problema de hijos con problemas que tienen padres inmaduros es que porque los padres son inmaduros los hijos tienen problemas, cuando eso es una parte de la verdad. La otra parte de la verdad es que los padres, por no esforzarse en su tarea educativa, permanecen inmaduros. Porque justamente esa tarea, en la cual evidentemente, en algunos casos tendrán que ser ayudados, pero en esa tarea educativa es justamente donde se da el desarrollo de su madurez. Entonces es un problema que repercute en los hijos cuando reciben la educación y en los mismos padres, porque no reciben de sus hijos ese proceso de maduración que está ligado a esta tarea. Es un círculo que va asfixiando cada vez más a toda la familia. Al educar a sus hijos, los padres incluso actúan como colaboradores de ellos, en lo cual ellos participan, dice algún documento de la Iglesia, participan de la pedagogía paterna de Dios respecto de todos los hombres. Y de esa manera también entonces los padres, esto significa que en esa tarea educativa, cuando son fieles a ella, reciben de Dios también las luces propias de esa participación. Dios los hace partícipes y les irá dando sus luces. Y esto, esta misión de educar a los hijos, pertenece justamente a ese cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuando uno le pregunta a un adulto, no ya a un niño, le pregunta a un adulto, ¿y ha cometido alguna falta contra el cuarto mandamiento de la ley de Dios? Inmediatamente piensa cómo trata él a sus padres, quizás ya mayores, piensa en eso. El cuarto mandamiento de la ley de Dios es mucho más amplio. Cuarto mandamiento de la ley de Dios va también respecto de todas las relaciones familiares y en particular estas relaciones, estas responsabilidades respecto de los hijos. Suele ser muy extraño que un adulto por espontáneamente reconozca una falta contra este mandamiento, aun cuando él quizá no es de sus hijos, lo cual significa que es una incomprensión de lo que se haga. Por malicia, por mi incomprensión, hermano, no se ha entendido ni siquiera lo que es el contenido de este mandamiento fundamental en la estructura y el desarrollo de la sociedad, que es el cuarto mandamiento. Decía Juan Pablo II, sobre esta perspectiva se perfila de manera nueva el significado del cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, el cual está relacionado orgánicamente con todo el proceso educativo. Es solamente obedecer, atender, respetar todo el proceso educativo. Y el mismo Papa en otro lugar dice, el mandamiento del decálogo, este mandamiento, exige al hijo que honre a su padre y a su madre, pero como ya se ha dicho, el mismo mandamiento impone a los padres un deber en cierto modo simétrico. Ellos también deben honrar a sus propios hijos, sean pequeños o grandes. Y esa actitud es indispensable durante todo el proceso educativo, incluido el escolar. El principio de honrar, es decir, el reconocimiento y el respeto del hombre como hombre, es la condición fundamental de todo proceso educativo auténtico. ¿Y en qué consiste entonces la educación? Decimos que una especie de definición amplísima consiste en engendrar el alma de los hijos, pero vamos ahora al contenido, en qué cosas concretas deben educar los padres. documento que es realmente muy importante, del año 1999, del Pontificio Consejo para la Familia, hablando de este tema, decía lo siguiente: los padres han de atreverse a pedirles y exigirles más a los hijos. No pueden contentarse con evitar lo peor, a saber, que los hijos no se droguen o no cometan delitos, sino que deberán comprometerse a educarlos en los valores verdaderos de la persona, renovados por las virtudes de la fe, de la esperanza y del amor: la libertad, la responsabilidad, la paternidad y la maternidad, el servicio, el trabajo profesional, la solidaridad, la honradez, el arte, el deporte, el gozo de saber ser hijos de Dios, y con esto, hermanos, de todos los seres humanos, etc. Vemos aquí entonces dos cosas. Primero, un principio que sienta de importancia capital. Ese principio es que la educación de los padres respecto a los hijos es una obra positiva y no meramente negativa. Es decir, no es de contención, no se limita a la contención, sino de construcción. No es limitarse, dice ahí, a que obre el mal, sino que debe generar en ellos valores virtuosos. Valores virtuosos. Cuando uno se limita a defender, generalmente retrocede. Empieza a perder la visión de conjunto del terreno y, sin darse cuenta, se empieza a deslizar hacia atrás. Entonces, lo que sucede, ¿no?, cuando uno justamente intenta reduce todo a evitar que no sucedan cosas. Cuando no hay una positiva, deliberada, inteligente, proyectada, conquista del bien, uno necesariamente pierde el terreno. Por eso después no puede tampoco evitar el mal. Es entonces una tarea positiva, no meramente negativa. Y yendo entonces ahora, ¿qué cosas positivas son las que tienen que buscar en general los hijos? Va a señalar, ¿no?, que, ante todo, por lo menos como mínimo, se trata de virtudes humanas, valores humanos, aquí, valores verdaderos de la persona, dice. Pero además, valores que, para que se mantengan, se cultiven, crezcan, no se marchiten, necesitan estar revitalizados, reforzados y elevados por las virtudes sobrenaturales. Ahí de vuelta, otro de los tantos hilos que, si uno empieza a tirar, empieza a darse cuenta de dónde puede haber tantas fallas. Lo humano se sostiene por lo divino. Esto, en primer lugar, por su propia naturaleza, pero en segundo lugar por el estado real de la humanidad desde Adán hasta nosotros, que el nuestro es un estado de naturaleza caída. Es un dogma fundamental de nuestra fe que nosotros nacemos con el pecado original, y que el bautismo nos borra el pecado original, pero nos deja lo que se llama las consecuencias del pecado original, por lo tanto, una debilidad congénita del hombre moral. De ahí entonces que la construcción de valores humanos, cuando no está sustentada por una estructura sólida en el orden sobrenatural, tarde o temprano se desmorona. Porque estamos pensando en un hombre en un estado que no existe. Entonces, esa tendencia, esa labilidad o tendencia a deslizarse, a caerse, hace que tú tengas que estar sosteniendo el otro. Por eso, incluso la educación, en su sentido integral, tiene la forma de una cruz. La cruz tiene dos maderos, uno horizontal y otro vertical. El vertical se clava en la tierra y apunta hacia el cielo. Sobre ese se clava el horizontal. Es decir, está sostenido. Saquen el madero vertical y el horizontal se cae. El horizontal representa todo el horizonte humano, todos los valores humanos. Pero este necesita estar sostenido y elevado por esos valores fundamentales sobrenaturales, por eso menciona este texto, que es un texto que está hablando de educación humana. la necesidad de que se renueven sus valores auténticos de la persona por la virtud de fe, esperanza, amor, etc. Son sobrenaturales. Y que cuando se descuida la persona sobrenatural, la vida sobrenatural, entonces termina cayéndose todo lo demás, tarde o temprano. Se empieza a deteriorar. Ese deterioro puede ser rápido, puede ser lento, puede ser notablemente visible, puede ser invisible, pero va a erosionar. Tarde o temprano se puede desplomar. Es decir, los valores ya de orden concreto mencionaban, a modo de ejemplo, pones etcétera, que quiere decir la lista sigue. Mencionar algunos, la libertad, la responsabilidad, el servicio, el trabajo de solidaridad, el gozo de saberse hijo de Dios, el gozo de saberse hermano de los otros, etc. Yendo más a lo concreto, en otros documentos el magisterio ha insistido en algunos de estos, llamemos así, valores. Simplemente quiero mencionarlos. En primer lugar, uno de los que más ha sido destacado, el tema de educar la responsabilidad. Dice el Concilio Vaticano II, hay que ayudar a los niños y adolescentes teniendo en cuenta el proceso, progreso de la psicología, de la pedagogía y de la didáctica, a desarrollar armónicamente sus condiciones físicas, morales e intelectuales, a fin de que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en el recto y continuo desarrollo de la propia vida y en la consecución de la verdadera libertad, superando los obstáculos con grandeza y constancia de alma. Fíjense incluso qué interesante esta presentación de lo que se entiende por responsabilidad. La responsabilidad no se va a conseguir cuando simplemente diciéndole yo a la persona tenés que hacerte responsable de las cosas que haces. Es el resultado de una serie de cualidades que debemos cultivar. Y fíjense que las cualidades que pones son las condiciones físicas, morales, intelectuales. La responsabilidad es una consecuencia. Muchas veces nosotros pensamos que simplemente es algo por lo que se comienza, es algo a lo que se llega y debe ser cultivada. Y fíjense la otra cosa que señala aquí, del ejercicio de la responsabilidad bien cultivada, también dependerá la consecución de la verdadera libertad de la persona. Segundo lugar, segundo aspecto que señala con mucha frecuencia el magisterio como contenido de esta educación, la educación sana en la sexualidad. Si quieren, aquí ese tema de la educación de la afectividad está incluido aquí. La afectividad, evidentemente, no se reduce a la sexualidad, ni muchísimo menos, pero es la parte más difícil, la más delicada. Dice el Concilio Vaticano II: hay que iniciar los hijos, bien, tanto los padres, los hijos, hay que iniciarlos conforme avanza su edad en una positiva y prudente educación sexual. Hay que prepararlos además para participar en la vida social, de modo que, bien instruidos en los medios necesarios y oportunos, puedan adscribirse activamente a todos esos grupos, etc. Por lo tanto, entonces, una positiva y prudente educación sexual. Esta tarea de la educación sexual o de la castidad, porque es exactamente lo mismo, cuando no se entiende igual, en realidad se está entendiendo educación de sexualidad de una manera distorsionada. Educación de la sexualidad es educación de la castidad, que es una virtud que se desarrollará en cualquiera de los estados de vida que asuma la persona. No solo porque hay personas que piensan que castidad es el estado del celibato, que dice el celibato, la virginidad en la vida consagrada o lo que sea. No tiene nada que ver. La castidad se da en todos los órdenes de la vida humana. Hay un modo de castidad propio dentro del matrimonio, que es el uso ordenado, fecundo, sano, amoroso de sus capacidades sexuales. Hay otro modo distinto en aquellos que se preparan al matrimonio, pero aún no tienen matrimonio, que es la castidad propia, en los novios o en los que se sienten llamados al matrimonio, que todavía ni siquiera han comenzado a montar el noviazgo. Hay una castidad propia en el consagrado, hay una castidad propia en el viudo, la viuda, todos los regímenes de vida. Y de esa castidad depende, dice el catecismo, de esa castidad y de aquellas virtudes que la hacen posible, depende, dice el catecismo, con estas palabras inmensamente claras, que la persona sea feliz o sea un desgraciado. Es decir, la persona por nada de eso. Simplemente Dice entonces, decía, que esta educación sexual o de la castidad es una de las tareas más importantes de la familia. Ese documento que ya mencioné antes del Pontificio Consejo para la Familia, que se trata justamente de este tema, el documento se llama así, ¿no? Sexualidad humana, verdad y significado, es justamente las pautas que deben seguir padres, educadores, maestros, maestras, profesores, en este tema delicadísimo de la educación, principalmente para los padres, por lo que enseguida voy a decir. Dice así este documento: el ambiente de la familia es el lugar normal y originario para la formación de los niños y de los jóvenes, en la consolidación y en el ejercicio de las virtudes de la caridad, de la templanza, de la fortaleza y por tanto de la castidad, porque la castidad es el fruto de esas otras virtudes. Ambiente, fíjense, es el ambiente normal y originario, lugar normal y originario. Como iglesia doméstica, ¿sí? La familia es en efecto la escuela más rica en humanidad. Esto vale especialmente para la educación moral y espiritual, en particular sobre un punto tan delicado como la castidad. Claro, esta es una tarea muy exigente. Porque, sigue ahora diciendo este mismo documento, dice, el mejor presupuesto para educar a los hijos en el amor casto y en la santidad de la vida consiste en que los mismos padres vivan la castidad conyugal. Esto implica que sean conscientes de que en su amor está presente el amor de Dios y por tanto deben vivir la adoración sexual. La castidad es un modo de adoración sexual, no es abstener, es eso. Si la inteligencia y la prudencia señalan que en algún momento deben abstenerse por cuestiones de salud o lo que sea, ¿no? Eso será, pero la misma castidad es la que regula cuándo, cómo y de qué manera deben donarse. Entonces deben vivir la adoración sexual en el respeto de Dios y de su designio de amor, con fidelidad, honor y generosidad hacia el cónyuge y hacia la vida que puede surgir de su gesto de amor. O sea, que vivan cumpliendo las leyes de Dios sobre este mandamiento difícil, pero realmente necesario. O sea, ese es el presupuesto de ese. De la misma manera, si alguien me pregunta a mí, padre, a su criterio, ¿qué tendría que tener una persona que quiere enseñar geografía a los niños en el colegio? La primera cosa que tendría que tener es conocimiento de la geografía. El presupuesto es que sepa geografía. Ese es elemental. Vamos a ver, ¿qué presupuesto, qué tendrían que tener los padres si quieren educar la castidad de sus hijos? Castidad. Hoy en día este aspecto educativo se hace especialmente difícil. Lo reconoce la Iglesia. El mismo documento sigue leyendo. Esta tarea encuentra hoy una particular dificultad debido también a la difusión a través de los medios de comunicación social de la pornografía, inspirada en criterios comerciales que deforma la sensibilidad de los adolescentes. A este respecto se requiere por parte de los padres un doble cuidado, una educación preventiva y crítica de los hijos y una acción de valiente denuncia ante la autoridad. Significa que los padres tienen que defender a sus hijos frente a quien compete, a quien puede frenar eso. Si los padres dicen, bueno, ojalá que alguien se anime, ¿qué son ellos? Es lo mismo que si cada vez que mis hijos van al colegio, la mitad del camino les pegan. Yo por adentro digo, ojalá que alguien lo vea. Los están agrediendo, tiene que defender usted. Y no lo puede defender solamente desenchufándole la computadora o apagándoles el televisor, porque a sus hijos lo van a agredir con esto, dentro de su casa, fuera de su casa, en el colegio, entre los amigos, en la sociedad donde vivan. Por lo tanto, tiene que pensar qué más vamos a hacer. Los padres, individualmente o asociados con otros, tienen el derecho y el deber de promover el bien de sus hijos y de exigir a la autoridad leyes de prevención y represión de la explotación de la sensibilidad de los niños y de los adolescentes. Esta educación de los hijos a la castidad mira a tres objetivos que se buscan. Primero, conservar en la familia un clima positivo de amor. no se dijo la castidad, se vino abajo, se derrumbó ese clima de virtud respecto a los dones de Dios y particularmente al don de la vida. Segundo objetivo, ayudar gradualmente a los hijos a comprender el valor de la sexualidad y de la castidad y sostener su desarrollo con el consejo, el ejemplo y la oración. Tercer objetivo, ayudarles a comprender y a descubrir la propia vocación al matrimonio o a la virginidad dedicada al reino de los cielos, en armonía y en el respeto de sus actitudes, inclinaciones y dones de vida. Sobre esto vuelvo a enseñar. Otro de los elementos que señala el magisterio, que es parte de la educación que tienen que dar los padres, es la educación moral o educación de la conciencia. Los niños y adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión personal, y también a que se les incite a conocer y amar más a Dios. Tanto la educación de la conciencia, sobre eso podría decir mucho, llevaría, nos sacaría de otro de los aspectos, lo acabo de alguna manera de enunciar en el anterior, y es la educación en la vocación. Los padres tienen esa misión y tienen que preguntarse cómo preparan a los hijos para que puedan decidir su vocación, y no me refiero que también entra la vocación profesional, que van a trabajar, que van a elegir, que van a estudiar en el futuro, que eso en todo caso es un segundo aspecto de la vocación, sino incluso lo más importante, más radical, que es en qué estado de vida van a servir a Dios según lo que ven que Dios les pide. Por lo tanto, prepararlos para que puedan elegir maduramente seguir a Dios en el camino matrimonial, si ven que eso les pide, y que puedan elegir maduramente seguir a Dios en la virginidad, consagrada o no, eso además es otro paso más, porque hay personas en las cuales que tendrán que elegir seguir a Dios, o respetar a Dios, o vivir su vida, incluso en el celibato, por una cuestión incluso quizá de enfermedad, de orden físico, de personas que no es porque tengan una relación consagrada, sino porque aunque queriendo quizá formar una familia, por razón de enfermedad que no, que eso no les permite, no va a permitir contraer el matrimonio. Todo esto debe ser preparado de manera inteligente, educativa, por parte de los padres, ayudarlos en el discernimiento. En cuarto lugar, los padres y sus auxiliares en esta tarea. La educación de los hijos no es tarea exclusiva de los padres, pero sí la tarea principal de ellos. Y la parte que a los padres les compete en esta educación no puede ser jamás derogada. Derogar significa que se les quita. Otra cosa distinta es aquellos casos particulares que son muy puntuales, muy pocos, que existen lamentablemente en todas las sociedades, de padres que por un motivo o por otro están causando daño en la educación de sus hijos. Casos muy puntuales. De ahí sí, se interviene. Pero no se les está derogando un derecho, sino que ellos lo han destruido. Padre que abusa de un hijo, de una hija, de una madre que lo lleva por sendero de drogadicción, o lo mete en la delincuencia, o lo que sea, son casos muy, pero muy, muy puntuales, de los cuales ni siquiera basta con mencionarlo, porque es una cosa obvia, que patente a los ojos no hace falta, pero eso, digamos, no es lo que suele ocurrir. Puede ocurrir que haya padres que no sepan hacer su tarea, bueno, otra cosa es que tienen que ayudar, pero no se les puede quitar. No puede ser jamás derogada. Decía Juan Pablo II, los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental. Son educadores por ser padres. ¿Por qué? ¿Por qué este padre es educador o tiene derecho y tiene la misión y el deber de educar a sus hijos? Porque es inteligente, porque es un hombre maduro, porque ha mostrado competencia en otras cosas. No, porque es padre. Es una tarea que va unida a la paternidad y a la maternidad. Es por eso. De todos modos, no son únicos en esta tarea, porque es una tarea muy compleja, muy amplia. Pueden y deben ser ayudados, pero en esa ayuda hay una armonía muy delicada. Y en nuestro tiempo, delicadísima. decía Juan Pablo II, los padres comparten su misión educativa con otras personas o instituciones, como la Iglesia y el Estado, la otra de la escuela, de otros modos que puedo pensar. Sin embargo, esto debe hacerse siempre aplicando correctamente el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad significa que yo ayudo a la otra persona a que él ejerza su misión, no la reemplazo. Eso no es subsidiariedad. El principio de subsidiariedad es como cuando yo a una persona le presto dinero para que ponga una empresa, pero no le doy de comer. No trabajo para él, sino que lo ayudo. ¿Qué necesita? Bueno, yo le voy a dar una ayuda, pero lo tiene que hacer usted, es su tarea. Y lo mío es modestísimo. Cuando un efecto puede ser atribuido más a aquel que ayuda que al que realmente lo está haciendo, en realidad no es subsidiariedad, es reemplazo, sustitución. Principio de subsidiariedad. ¿No? Esto implica, sigue diciendo el Papa, la legítima e incluso el deber, la legitimidad e incluso el deber de una ayuda a los padres, pero encuentra su límite intrínseco e insuperable en su derecho prevalente y en sus posibilidades efectivas. No tiene un límite, el padre tiene que dar el permiso. El principio de subsidiariedad, por tanto, se pone al servicio del amor de los padres, favoreciendo el bien del núcleo familiar. Deben ser ayudados los padres porque subsidiados en esta tarea, porque, como sigue diciendo la Iglesia, dice, los padres no son capaces de satisfacer por sí solos las exigencias de todo el proceso educativo, especialmente en lo que atañe a la instrucción y al amplio sector de la socialización, muchas cosas, educación, enseñanza. La subsidiariedad completa si el amor paterno y materno, ratificando su carácter fundamental, porque cualquier otro colaborador en el proceso educativo, maestros, maestras, profesores, asistentes sociales, pedagogos, debe actuar en nombre de los padres con su consentimiento y en cierto modo incluso por encargo suyo. Juan Pablo II, Carta a las Familias. Por encargo suyo. Quiero resaltar estas palabras, ¿no? En nombre de los padres, con su consenso, consentimiento, incluso con el cargo suyo. Este es el principal drama que está viviendo la educación de los hijos en nuestra sociedad actual. Y si nosotros no tomamos conciencia de esto y no defendemos este derecho por el bien de los hijos y por el bien de los cónyuges, en 10 años nuestra sociedad será completamente distinta a lo que nosotros estamos viendo hoy en día. Estamos en un proceso que puede ser un proceso de disolución. Y un proceso de disolución acelerado. Ya en el más remoto pasado, algunos pensadores y ciertas ideologías postularon el gravísimo proyecto de quitar, por ejemplo, la patria potestad, el derecho de los padres a ejercer todo esto que acabo de decir. Y entregar la educación a otros, a grupos, instituciones o al mismo Estado. Si bien nosotros encontramos algunas de estas ideas a modo de hipótesis, bueno, a modo de hipótesis nada más, en algunos pensadores como Platón, o aplicadas incluso en algunos estados como fue la antigua Esparta, donde los hijos eran educados, ¿no? Por sus padres eran educados. Si nosotros, digamos, si bien encontramos estas ideas en el pasado, quien más la defendió y la llevó a la práctica fue el marxismo, en particular en su versión soviética y su versión china. Esto no se puede negar. La educación en el imperio soviético, durante el tiempo que duró, en cuanto a la educación era tarea del Estado. Es conocido como Stalin incluso premiaba a los hijos para mostrar, para crear más esta división, se premió, y ahí incluso basta con ir a Rusia, se pueden ver los monumentos que se edificaron a algunos niños que denunciaron a sus padres por ciertas leyes en los momentos en que se obligó a cada uno a hacer aporte de todo, no dejar nada de algunos. Se incentivó a los niños que si veían que sus padres guardaban, por ejemplo, trigo en lugar de que se los denunciara y después premios especiales, después de las afirmaciones, porque eso pues no, porque era un orgullo, era el niño modelo del Estado, algunos de ellos, justamente el niño que después, como a su padre, a raíz de la denuncia que hizo, lo mataron, digamos, con una reacción violentísima y brutal, los tíos del niño, hermano, del hombre asesinado, lo golpearon a raíz de eso, ese niño murió. Entonces, evidentemente, una cosa brutal y otra cosa también brutal, ¿no? Pero ahí ese caso es ese niño que se pone como el modelo, el mártir, demostrar, ¿no?, que ese ente que toma la educación está por encima de la patria. En este tipo de concepción, los padres no son más que animales reproductores. La nueva tecnología hará que hasta se pueda prescindir de los padres, en cierto sentido, o sea, ni siquiera los productores, sino los que las canteras de donde se sacan las células sexuales, para que después sea la técnica, los equipos técnicos, quieren tener el segundo paso de producir la vida en el laboratorio. Esto no es un invento, esto ya a principios del siglo XX ya hubo libros que parecían, que postulaban utopías donde se hablaba de sociedades, donde en el futuro la sociedad va a ser así. Por ejemplo, Un mundo feliz, de Huxley. Pero los hijos, como digo, una vez nacidos, son quitados y educados. En muchos lugares el marxismo como política de Estado colapsó, especialmente en la década del 90 del siglo pasado, sobre todo tras la caída o símbolo, la caída del muro de Berlín, pero con mucha habilidad supo disfrazarse en otras formas, en particular a modo de marxismo cultural. Esto es lo que representa la llamada ideología de género, que es una empresa fundamentalmente educativa, porque esa fue la perspicacia de los que hicieron esta transformación, de ese rescate de un marxismo ligado más bien a una concepción estatista del marxismo, o sea, crear un Estado, una sociedad. Esto hoy en día está difícil, no sé si lo podemos seguir haciendo, pero el tema, ¿cómo se hace pervivir esto ahora que se cayó estos Estados, todo el Estado moderno? Por lo menos alguno, en China todavía sigue. Y tiene que ir por otros canales. Esos canales son más bien, no tanto como una teoría del Estado, sino como una teoría de la cultura. Si bien no podemos crear quizá inicialmente un Estado, una sociedad, un país con un gobierno marxista, sí podemos crear una cultura marxista. Ese fue el trabajo que primero lo postuló ya antes de mediados, la primera parte del siglo XX, Antonio Gramsci en Italia, y después todas estas ideologías que vienen fundamentalmente a partir de la década del 70, que es importantísimo tener en cuenta, y que conduce a la destrucción de la persona humana, y que esto no es un proyecto, es una realidad que ya ha devorado la educación y la tarea. La tarea educativa de los padres en muchos países. El Papa Francisco, no hace tanto tiempo, sobre este tema, dedicó un párrafo largo en su documento. Dice así: otro desafío surge de diversas formas de una ideología genéricamente llamada gender, o sea, ideología de género, que niega la diferencia y la reciprocidad natural del hombre y de la mujer. Esta presenta una sociedad sin diferencia de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia. Esta ideología lleva proyectos educativos y directrices legislativas, educativo, y del educativo se puede pasar justamente en influencia para que sea legislado, se ponga como incluso obligatorio, se pueda zafar del cepo educativo y destructivo que tiene esto. Promueve una identidad personal y una intimidad afectiva radicalmente desvinculada de la diversidad biológica entre hombres y mujeres. La identidad humana viene determinada por una opción individualista que también cambia con el tiempo. Es inquietante, dice el Papa, Es inquietante que algunas ideologías de este tipo, que pretenden responder a ciertas aspiraciones a veces comprensibles, procuren imponerse como un pensamiento único que determine incluso la educación de los niños. La vida humana, así como la paternidad y la maternidad, se han convertido en realidades componibles y descomponibles, sujetas principalmente a los deseos de los individuos o de las parejas. Y terminaba diciendo esto: no caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Ese es el sentido. Somos criaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y esto significa, ante todo, aceptarla y respetarla como ha sido creada. Si nosotros no defendemos nuestras familias y nuestros hijos, nadie lo hará. Como dije, de aquí a 10 años, quizás estoy siendo un poco optimista, de lo que de la sociedad como nosotros la conocemos, solamente queden escombros. Estos procesos, sobre todo con el dinamismo que toman en la sociedad y en el mundo contemporáneo, sobre todo con el tema de la globalización, de la informatización, de todo, son procesos que tienen una velocidad que nos supera. Por eso, cuando hablo de 10 años, no estoy diciendo ninguna cosa pesimista, estoy diciendo algo que puede ser muy realista. De hecho, en algunos lugares ya está, ya ha destruido la sociedad. Estamos diciendo que puede pasar a nosotros, que puede pasar en ese lapso. En otros lugares ya pasó. Finalmente, termino. La dificultad más grande que enfrentamos en todo esto que he venido diciendo, no en esto último necesariamente, sino en todo el proceso educativo, es que nosotros hablamos de educar. Todo el tiempo usé esta palabra. Fíjense, hay una palabra que nunca usé. No usé la palabra enseñar. No usé la palabra instruir, usé solamente una palabra, educar. Porque entre ambos conceptos, entre ambas ideas, entre ambas acciones, media una gran diferencia. Para instruir, para enseñar, basta con saber algo. Para educar hay que ser algo. La tarea educativa de los padres por eso comienza con ellos mismos. Si tienen que educar, ellos tienen que ser. Si tienen que enseñar, lo tienen que saber. Bueno, eso por un libro donde lo puedo leer y transmito a mí. Pero si tengo que educar, yo tengo que ser. La tarea educativa de los padres, por eso, como digo, comienza con ellos mismos. Deben interiorizarse ellos en el bien verdadero, esforzarse por vivirlo, por amarlo y por mostrarlo vivo en sí mismos. El gran drama de nuestro tiempo es que muchos padres dicen cosas muy buenas a sus hijos, pero al mismo tiempo escriben lo contrario en los pizarrones, que son ellos mismos. Y los hijos escuchan la palabra buena del padre y de la madre durante un par de minutos, pero observan el pizarrón, que son su padre y su madre, 24 horas al día. Por eso, de modo muy sintético, he querido presentar, como ven, permitiendo exclusivamente algunos representativos textos del magisterio eclesiástico. La enorme importancia que tiene en la vida de la familia el saber asumir la misión de educar a los hijos y saber a quién pedir ayuda sin renunciar ni descargar en otros las obligaciones propias como padres educadores es hoy en día la tarea más urgente. En estas circunstancias actuales se hace urgente tomar conciencia de la enorme responsabilidad que todos los padres tienen sobre sus hijos, que no se limita al engendrarlos y darlos a luz, sino en la difícil y sublime tarea de darlos a luz por segunda vez, haciéndolos nacer a la madurez afectiva, intelectual y espiritual, donde se termina la generación de la persona. La generación de la persona se termina cuando la persona ha llegado a ese estado de madurez elemental mínimo, junto a parte de todo lo que será su desarrollo maduro más adelante. Y eso no se termina con darlos a luz físicamente, sino en toda la otra tarea que era mucho más. Por eso, pidamos en este día a nuestra Madre del Cielo, que me ha invocado al comenzar esta jornada, que es la educadora de las almas cristianas por excelencia, que ayude a todas nuestras familias a encontrar el camino acertado y los modos inteligentes para moldear en los corazones de cada uno de sus hijos, el hombre nuevo, que es el hombre transformado en nuestro Cristo, es el hombre nuevo, la expresión de San Pablo, el hombre transformado en nuestro Cristo.